Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia para este día lunes 25 de octubre de 2021. Y los días lunes nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y ya está conectado como cada domingo con nosotros el diputado Guillermo Teller, quien ahora es candidato a senador. Le vi una propaganda suya, diputado, candidato a senador, que tiene una llave. ¿Qué significa que tenga una llave esa propaganda? Oiga, porque puede significar muchas cosas. ¿Sí? ¿Y como cuál? Una cosa, la más importante, es abrir los cerrojos que contiene la actual constitución pinochetista, ¿ya?, para que se puedan finalmente establecer los derechos de las personas en la constitución y se puedan dictar leyes que realmente signifiquen avances en las políticas sociales de los gobiernos. Eso por una parte. Usted sabe, por otra parte, que hay centenares de miles de personas que necesitan una vivienda digna y que les cuesta mucho acceder a ella. Entonces también una llave que permita mejorar las prestaciones que hace el Estado, sobre todo lo que tiene que ver con suelos, para que los comités de sin casa puedan haber cumplido su sueño y sus esperanzas de tener una casa propia. Y también una llave que tiene que ser una llave maestra para entrar al Senado, para que el Senado se ponga más a tono con las demandas sociales, para que sea más ágil en la tramitación de leyes, para que no se cocine allí en el Senado. También una llave. Esa llave, ¿quién es el portador de esa llave? No el candidato, es el pueblo de Chile, que con su voto caminó un buen trecho con la movilización social, con el establecimiento de la convención constitucional, pero tiene que seguir avanzando, ¿no? Y por eso yo creo que eso es lo que simboliza la llave, y muchas otras cosas. Bien, bueno, es una buena simbología. La simbología en las campañas, ahora si no, hay que explicarlas, por supuesto, son bastante importantes, porque la gente, como ve la propaganda así, a veces muy a la rápida, hay cuestiones que no las entiende o las entiende a la primera. Pero lo de la llave, a mí me parece, ahora que usted me lo explica, me parece como coherente con una necesidad que tiene el pueblo de Chile de abrir efectivamente candados. Y hay una cantidad de candados que están cerradísimos. Conversábamos recién con Carmen Ger, una larga conversación y muy buena, muy bonita, respecto a la política del país. Y claro, hay candados potentísimos puestos para las violaciones a los derechos humanos y el poco esclarecimiento con ello. La primera realidad que viven los presos de la revuelta social o de las movilizaciones sociales que permitieron abrir puertas que no, antes no se podían abrir, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de situaciones que puede expresar una llave en este instante que no es menor, ¿no? Así es como está concebido. Claro, algunas personas entienden en la primera, otras entienden un poquito más tarde. Bueno, también depende del contexto, porque si uno está hablando ante unos mil familias que no tienen casa, uno le habla, bueno, y ellos ven la llave como un símbolo, ¿no?, un símbolo de sus luchas, pero de eso se trata, ¿no? Ese simbolismo tiene. Perfecto. Patricio Palma. Sí, bueno, saludarlo primero, diputado, candidato. ¿Cómo está don Patricio? Aquí estamos, como todos los domingos, al pie de este cañón, que creo que es importante esta conversación que tenemos todos los domingos con nuestras auditoras, nuestros auditores, sobre cosas importantes, como por ejemplo el que usted haya decidido que es importante que el presidente del Partido Comunista postule un cargo senatorial, cosa que se define ya el próximo mes. Entonces la consulta es, ¿en qué medida es posible romper el cerrojo del Senado? Yo creo que todas nuestras auditoras y auditores están aburridos de escuchar siempre lo mismo. La Cámara de Diputados aprobó tal y tal cosa, ahora se espera que el Senado no le ponga problemas. O sea, siempre pensando que el Senado es el obstáculo supremo que hay que vencer. ¿De qué manera cree usted, senador, que podría superarse esta situación tan compleja que hace que el Senado sea realmente una cocina, como se dice vulgarmente? Bueno, la solución de fondo es que la Convención Constitucional apruebe un sistema unicameral. Y en ese sentido desaparecen las dos cámaras y se crea una sola cámara, un sistema unicameral. Eso sería mucho más provechoso, creo yo, se agilizaría mucho más el proceso constituyente. Ahora, eso tiene que ir acompañado también, yo diría, de emparejar más las atribuciones colegislativas entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque de lo contrario, la sartén por el mango la tiene absolutamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, no sé, se podría avanzar tal vez a un sistema semipresidencial. Hay algunos que están hablando en la convención de un régimen parlamentario. Ya, eso sería cambiar totalmente, ¿no? Habría que tener primer ministro y el presidente tal vez tendría mucho menos funciones que ahora. Y el primer ministro lo podría cambiar el parlamento en cualquier momento. Pero yo creo que un sistema semipresidencial con un sistema unicameral podría ser una solución que modernice nuestro sistema legislativo, porque este sistema lleva, no sé, más de 200 años. Entonces hay que hacer un pequeño cambio. Y lo otro es que ojalá en esta elección seamos electos, me incluyo, seamos electos varios senadores y senadoras de apruebo de dignidad, porque si es uno solo o una sola no puede hacer mucho. Entonces necesitamos más, así como necesitamos también más diputados y diputadas. Hay muchas leyes que no se pueden hacer en el Parlamento hoy día por los famosos quórums, que lo he explicado muchas veces acá, lo explico en los conversatorios. He tenido innumerables conversatorios con vecinas, vecinos en casi todas las comunas, muy interesantes. Estas son de las cosas que preguntan. La gente no sabe, por ejemplo, que los diputados no tienen derecho a hacer propuestas que signifiquen gasto del Estado y que no pueden subir los reajustes que propone el gobierno de sueldos y pensiones. Solamente los puede aprobar o rechazar o bajar. Esas son también cosas que hay que ver cómo se cambian, y además cómo puede en todo el proceso legislativo no solo participar los parlamentarios, sino que ver cómo se establece la participación ciudadana. Hoy día prácticamente no existe, porque claro, se escuchan organizaciones sociales, algunos expertos, se hace lobby, mucho lobby en la Cámara de Diputados y en el Senado, una con buena intención, que es aquella que significa escuchar a los sindicatos, a las organizaciones vecinales, los sindicatos, y hay otro lobby que se hace, yo creo que ni siquiera está documentado en la Cámara, y es que se van los empresarios que van a hacer lobby para evitar, sobre todo, que se hagan leyes que vayan en contra de sus intereses, pero que son de interés general. Eso es lo que yo podría decir por ahora, ¿eh? Por ahora. Estando en el Senado podremos hacer muchas otras cosas. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, candidato a senador por la región metropolitana. La región metropolitana es una región tremendamente grande, 7 millones y un poco más de habitantes, de los cuales debieran votar unos 4.5 millones, o sea, eso debiera, gente con derecho a voto. No, claro, esos son los con derecho a voto, pero debieran, claro, votar la mitad por lo general. Claro, ese es el punto, es cómo se logra, porque para romper todos estos candados y introducir esa llavecita y abrir puertas, se requiere participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, ¿cómo diablos se pueden realizar cambios? Ahora, uno tiene la experiencia del 19 de octubre del 2019, del 18 de octubre de 2019, y muestra que cuando la gente se movió hacia los cambios, obviamente los cambios comenzaron a producirse, a abrir puertas. De hecho, la propia Asamblea Constituyente, o Asamblea Constitucional, como le pusieron, es un hecho concreto. Ahora, ¿qué más se puede hacer para que participe la gente y efectivamente se produzcan estos cambios que requiere Chile? Bueno, en relación a la Convención Constitucional, se han abierto dos puertas. Una puerta es aquella que permite que, juntando 15.000 firmas, se pueda apoyar una moción que llegue a la Convención Constitucional. Esa moción indudablemente va dirigida a establecer un derecho o alguna materia en el texto de la nueva Constitución. El estar respaldado por 15.000 firmas obliga a la Convención Constitucional no solo a escuchar, sino que obliga a votar esa moción, y por lo tanto es factible que se convierta en materia constitucional. Eso significa participación popular, lucha popular. Yo se lo he expresado, por ejemplo, a los sin casa, una cruzada por la vivienda digna, 15.000 firmas para que quede establecido que la vivienda digna es un derecho, pero también, por ejemplo, con un artículo, un inciso que diga que quien debe proveer los suelos para que se instale la vivienda digna, sea la vivienda, pero de vivienda social, sea el Estado. Porque actualmente ese es un problema crucial que tienen que enfrentar los comités de vivienda, que ellos tienen que buscarse los terrenos que hay son particulares, y en casi todas las comunas pericentrales y también en las que están más lejos de Santiago, ya los suelos se están yendo a las nubes, y el serbio creo que paga como 3 UF el metro cuadrado, cuando esos terrenos están en 12, 14, y ahora ha subido enormemente por la especulación inmobiliaria que otra vez se nos viene encima, y por el alza el costo de los materiales de la construcción. Entonces, esa es una gran posibilidad, y lo mismo pueden hacer los adultos mayores, ¿no? Puede quedar establecido los derechos integrales de los adultos mayores, se puede hacer una cruzada por eso, y se puede hacer esa moción acorde a los tratados internacionales al respecto, y en fin, cualquier otra materia que se estime en derechos humanos y otros. Eso significa movilización y organización. Eso creo que lo está ya precisando mucho la convención, y yo estoy seguro que eso puede significar un gran movimiento. Y lo otro es que en la convención constitucional se aprobó los plebiscitos dirimentes, que permite que cuando una materia obtenga más de los 3/5 de los votos de los convencionales, pero menos de los 3/3 que exige el reglamento, en ese caso se va a consultar al pueblo. El pueblo dirá la última palabra si está de acuerdo con que eso quede o no en la Constitución. Ahora, para que esos plebiscitos dirimentes sean realidad, se tiene que hacer una reforma constitucional en el Parlamento. Y el asunto es, con la actual composición del Parlamento, ¿podremos hacer esa reforma constitucional? Yo creo que no estamos en condiciones, porque la derecha es evidente que se va a negar de plano, y por lo tanto no va a dar el quórum para apoyarlo. Esta es otra importancia de por qué elegir una buena cantidad de parlamentarios que estén dispuestos a producir, a llevar adelante los plebiscitos dirimentes. Y lo más probable entonces es que tengamos que presentarlo en el próximo periodo parlamentario, buscando crear mejores condiciones a partir de la elección del 21 de noviembre. Pero ahí está la participación ciudadana, son los elementos que ahora se pueden usar para ello. Patricio Palma. Sí, diputado, y respecto de esto, usted está haciendo una campaña muy intensa en lo que es la región metropolitana. Recordemos que son 52 comunas, se supone que las va a visitar todas. y ha tenido contacto con toda la gente que habita en esta región, que representa muy bien la diversidad de Chile, porque hay capas industriales, hay agricultura campesina grande y familiar, hay sectores profesionales, hay estudiantado, en fin, hay una cantidad de clases y capas sociales que representa muy bien lo que pasa en Chile. Ser senador por la región metropolitana, bueno, es ser un personaje de gran relevancia en nuestro país. ¿Cómo ha visto usted, diputado, que este concepto tan importante que usted está transmitiendo, la necesidad de que se participe, que se tome un lugar en las decisiones relevantes del país, se da en la gente hoy día efectivamente? ¿Usted nota entusiasmo, nota organización que se esté proyectando? Se lo consulto porque usted incluso ha tenido el gesto de intentar un caupolicanazo que se anuncia para el próximo domingo. Caramba, que es decisivo en una región como esta hablar de que alguien se atrevió a hacer un caupolicanazo. Bueno, lo primero es que efectivamente que como candidato a senador, y seguramente le pasa también a las demás candidaturas, esta región es inmensa. Entonces uno puede estar 4 o 5 veces en una comuna y el resto de la comuna no sabe, ¿verdad? Salvo que le llegue el Facebook o el WhatsApp en que le cuenten, le digan, mira, aquí estuvo el diputado, porque es imposible recorrer todo. Entonces yo lo que he estado haciendo es que mucha gente también demanda, sobre todo organizaciones sociales, que le vaya a explicar de qué se trata esto y sobre todo qué se trata el proceso constitucional. Pero en todo esto, por lo menos creo que es un logro el haberse desplegado en base a ir a auscultar mucho más profundo la realidad de la región metropolitana. Y en eso me he encontrado, por ejemplo, en el tema de vivienda. He estado con comités de miles de familias, ¿no? En Colina, en Peñalolén, en Cerrillos, en Lo Espejo, en San Miguel, etcétera, ¿no? Y la gente, yo diría que está empezando de nuevo a movilizarse. Y hay, por ejemplo, una marcha de los sin casa de Peñalolén, que me imagino va a partir en estos días hacia Valparaíso para presentar sus reclamos. Y hay otros comités que se están preparando para hacer algo similar. Porque allí cunde la desesperanza en estos días, porque no hay visos de que se vaya a solucionar o que hayan programas que indiquen de que en un plazo no muy largo se pueda cumplir con el sueño de tantas personas que llevan 15, 20 años tratando de tener una casa propia y una simple casa social. Por otra parte, nos encontramos con que los trabajadores también, varios sectores se ponen en pie de lucha. Bueno, he conversado ya con sindicatos, tengo varias otras reuniones concertadas, pero una que ha sido excepcionalmente importante es la que están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras del retail, que son 1.600.000 en todo el país. Están organizados ya 1.000.000 más o menos. Yo la mitad me imagino que deben corresponder a la región metropolitana, y ellos por lo que luchan es porque la jornada de trabajo termina a las 19 horas, por una cosa muy simple. Actualmente terminan a las 10 y salir del trabajo a las 10, especialmente las mujeres, que son la inmensa mayoría, es una dificultad muy grande, ¿no? Porque no hay transporte, porque los asaltan y porque no tienen vida familiar, casi no tienen vida familiar, ¿no? Y además muchas mujeres sobre todo declaran que la salud mental se empieza a deteriorar rápidamente, ¿sí? Y es un fenómeno que no es bien auscultado ni tratado, sobre todo en las jornadas laborales. Bueno, vimos que hubo un paro de profesores a raíz de un veto que hizo Piñera de una ley que estaba ya aprobada en la Cámara, ¿no? Y que de alguna manera aliviaba la situación de los profesores, porque este gobierno le ha puesto trabas a todo el proceso de traspaso de los municipios a los consejos locales, y quienes han sufrido las consecuencias son los trabajadores de la educación, ¿no? También me ha tocado conversar con ellos en varias comunas, ¿no? Están empoderados en su lucha. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que ser senador de la región metropolitana significa tener un conocimiento cabal de lo que ocurre en la región metropolitana. Y al recorrer la región metropolitana, lo que uno se da cuenta es que cuánta razón ha tenido el pueblo de Chile para movilizarse y demandar con tanta fuerza sus derechos, porque las condiciones en varios sectores de nuestra sociedad son muy malas y hay situaciones muy de desesperanza, y hay también sectores que no creen ya, porque han pasado tantos años en que se dice lo mismo y que no hay respuesta, y las respuestas hay que buscarlas, no en que un diputado vaya a hacer gestiones, que un senador haga gestiones. Hay que buscarla en cambios profundos, en cambio de sistema. El cambio del sistema neoliberal es que nos ha mantenido así, como se decía, durante los últimos 30 años de democracia. ¿Para qué hablar de los 17 dictaduras? Que ha mantenido así el país, con la desigualdad, con la no atención de los problemas oportunamente, con que se arrastran y arrastran. Y un senador en ese caso, y que tiene que tener la visión de la región, tiene que estar dispuesto a trabajar muy estrechamente con los ministros, con gobernador regional, con alcaldes, pero buscando eso, la solución. Los senadores y los diputados no tienen de la mano las soluciones, porque las tienen la institucionalidad del Estado, o los municipios, o los CORES, que por último pueden determinar presupuestos para adelanto en las regiones. Pero sí, que un senador, como usted decía, puede con su palabra, con su voz, con su acción, si se pone del lado de las demandas, hacer mucho en la región metropolitana. Y eso es lo que estoy yo dispuesto a hacer. Estamos conversando con Guillermo Tellier, actual diputado, candidato a senador y presidente del Partido Comunista de Chile. Diputado, usted ha sido durante los años de parlamentario autor o copartícipe de una cantidad de leyes que se han presentado y que uno tiene, yo tengo un listado aquí que es bastante grande, pero en trabajo, como hacer indemnizaciones para trabajadores con contrato por obra, faena y servicio, en vivienda, prohibir el embargo de viviendas adquiridas con subsidio, para adulto mayor, también prohibir el embargo de bienes personales de los adultos mayores o el derecho a la vejez digna. Proyectos que se han presentado y que usted ha sido autor o partícipe. El Día Nacional del Feriante, como sea, para los trabajadores de ferias libres, que es un trabajo bastante sacrificado. Y otro que a uno le llama la atención es el uno que tiene que ver con los prisioneros, el grupo musical aquel, Muevan las Industrias, y usted le agregó Muevan las Industrias Contaminantes. ¿Qué es que significa esto de Muevan las Industrias? Claro, porque si podemos poner la música de los prisioneros y entendemos una parte, pero no vamos a entender el conjunto del proyecto. Mire, muy cerca de mi casa se produjo un incendio catastrófico que pudo haber tenido consecuencias gravísimas aquí en la comuna de Macul. Y hacía tiempo que estábamos trabajando con los asesores y asesoras un proyecto de ley que diera alguna respuesta a los innumerables reclamos respecto a la contaminación que producen algunas empresas, tanto privadas como también del Estado, ¿no? La contaminación, que puede tener varias formas: malos olores, contaminación del aire por ácidos u otros productos, partículas que son peligrosas, por vibraciones, por ruidos, etcétera. Y tenemos hartos casos en el distrito donde yo era, por ejemplo, la instalación de una planta cementera ahí en el bosque. Es casi un atentado en medio de todas las poblaciones populares meter una empresa como esa, además en un sitio de Ferrocarriles del Estado es un atentado al derecho de las personas, ¿no? Es un derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Y bueno, decidí que ese proyecto lo pudiéramos lanzar al conocimiento, por lo menos de la opinión pública, en la población, el esfuerzo que está en la comuna de Macul y que está detrás de la empresa que se quemó, que es solo unas bodegas y que tenían también mucho material combustible y que podría haber sido hasta explosivo. Afortunadamente Bomberos actuó muy a tiempo y actuó bien y pudo contener las llamas para que no se traspasara a las poblaciones que son cercanas, que muchas son de madera, de material ligero, que habría sido muy muy complicado. Murió una persona y además, ¿no? eso de por sí ya es grave. ¿Y en qué consiste el proyecto? Actualmente los alcaldes tienen una facultad muy débil para tratar de que las industrias que contaminan, las empresas que contaminan, puedan o dejar de contaminar cambiando tecnológicamente su sistema o trasladarse a otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Van a la justicia y dicen, mire, me están acusando falsamente porque yo no contamino, la gente sigue viviendo al lado de la empresa, no se muere, entonces es falso que exista contaminación. Y son juicios y litigios muy largos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el proyecto de ley? El proyecto de ley lo que hace es que le otorga más facultades a los alcaldes y a la comunidad. Es decir, ¿cuál sería la prueba? La prueba que no encuentran nunca, que no encuentran nunca la justicia, ¿no? Y por eso es que esos juicios quedan en nada y la acción municipal se ve absolutamente frustrada. Pero si el alcalde con la comunidad hace la acusación, la comunidad que está afectada, lo que plantea esta ley es que esa comunidad afectada es la prueba viviente de que se está contaminando, ¿no? Eso es lo simple. Esto tiene mucho más aristas que habría que explicar latamente, los tecnicismos y las cosas de acuerdo a la ley, pero eso es en el fondo, ¿no? Y le quiero decir que tuvo una gran respuesta, estuvo en el lanzamiento. Bueno, el alcalde de Macul no pudo ir, pero fue su jefe de gabinete, porque el alcalde estaba con un resfriado sospechoso. Estuvo la alcaldesa de Ñuñoa, estuvieron varios diputados de Aprueba Dignidad, de RD, estuvo el diputado Winter, que es diputado aquí en la zona, estuvieron las concejalas de acá, de San Joaquín y de Macul, se puso como ejemplo ahí el concejal Lulo Arias, de cómo la lucha de la comunidad había sacado una curtiembre muy hedionda que por años existía aquí, que nunca podían probar que el olor era contaminante, ¿no? Hasta que la comunidad se puso de pie y dijo basta y la sacaron, tuvieron que salirse. Estuvo también el diputado Tomás Hirsch, estuvo la diputada Carlos Cariola, la diputada Camila Vallejo de nuestra bancada, y ya todas estas diputadas y diputados van a firmar junto conmigo el proyecto de ley que lo vamos a presentar en estos días en la Cámara de Diputados. Pero esto es al calor incluso de la campaña. No fuimos ahí a presentarnos como candidatos, sino que fue una acción como diputados de la República. Pero quiero decir que tuvimos una gran acogida de la organización social, que ven con harto beneplácito que esto es una necesidad, y lo hemos contado en otras poblaciones, en otros lugares, y están muy de acuerdo con este proyecto de ley. Sí, bueno, de lo que nos cuenta, diputado, uno percibe que hay movimiento ciertamente en la región, pero yendo a una apreciación más política, ¿en qué está pensando hoy día el chileno de la región metropolitana, o chileno medio, llamémoslo, porque hay gran variedad de chilenos? ¿Está pensando más en la convención? ¿Está pensando más en sus intereses personales directos? ¿Está motivado para participar en la presidencial? usted lo puede apreciar todo esto en sus múltiples recorridos. En concreto, ¿observa usted cierta motivación política en la población de la región metropolitana hoy día? Mire, yo he encontrado harto entusiasmo en los conversatorios, y las personas que están movilizadas, como los adultos mayores, los sin casa, los trabajadores del retail y otros trabajadores, ¿no?, de varias otras empresas, de la construcción, los metalúrgicos, sí están interesados, porque les interesa cambiar el rumbo de la economía, sobre todo. Ahora, las personas, los temas se repiten, y se los puedo decir, y yo ya los escucho. Yo pensaba que era parte de mi distrito, no, es toda la región metropolitana, salvo los sectores del Barrio Alto, en que también existen estos problemas, y sectores amplios que tienen estos problemas, pero en esta especie de herradura que rodea, que deja en una punta a estas comunas más pudientes, los temas se repiten, ¿no? Y son más o menos los mismos: derecho a la casa digna, el trato digno a los adultos mayores, las pensiones, los salarios, la delincuencia, la falta de agua en los sectores ya más rurales de la región metropolitana, la falta de agua, 10% de hogares más o menos sin agua potable, la falta de alcantarillado en muchas partes, la poca llegada de la locomoción del Transantiago, que por ejemplo en la zona norte, que tienen que pagar peaje todas esas comunas, peajes altos, pero además el Transantiago no llega, y tienen que pagar entonces precios muy altísimos. Y lo otro que las personas, el otro interés de las personas es, bueno, ¿hasta cuándo las alzas? El alza del gas, por ejemplo, ha sido escandalosa en estos días. Un valor llega a costar casi 80 mil pesos, el grande. Y una señora me decía ahí el otro día en San Ramón, bueno, yo gano 130 mil y tengo que batirme con uno y lo hago durar lo más que puedo, porque si no, no puedo vivir. El tema de la salud es otro problema muy sentido por la población. Entonces, cuando se habla de cómo solucionar estos temas, las personas se interesan. Ya no creen en la promesa fácil. Además, yo nunca he hecho promesas, ¿no? Lo que hago es compromisos de contribuir a solucionar los problemas. Eso sí, a eso estoy dispuesto. Porque uno no puede garantizar como diputado, y si un diputado dice yo le voy a arreglar el tema de la casa, no lo puede hacer, no está en sus potestades. Pero al hablar de esto la gente se interesa, y entonces empieza a hablar de la convención constitucional y lo que significa el cambio de la constitución. Ahí se empieza a entender la importancia del cambio de constitución, y de que la constitución es la que va a posibilitar, si todos estos derechos quedan consignados en la Constitución, el hacer leyes que realmente puedan cambiar las situaciones de fondo. Pero esos son los problemas, ese es el tema de las personas, ¿no? Claro, en el tema de la delincuencia, pide muchas explicaciones las personas: qué va a pasar con Carabineros, qué va a pasar con investigaciones, qué pasa con la corrupción de estos servicios, por qué no atienden la delincuencia, por qué son más represores, hay que cambiar Carabineros, cuál es la dependencia de Carabineros. Y me he encontrado hasta con algunas ex miembros del cuerpo de Carabineros que para mi sorpresa están muy de acuerdo con los cambios que estamos sugiriendo y que están incluso en el programa de apruebo de dignidad, ¿no? Es muy interesante. Y aparece en todo esto el como le dijera, yo diría una emergencia muy grande de la participación de la mujer en la organización social y también en la política, ¿no? Quiero decir que el trabajo me he encontrado, bueno, con las concejalas y concejales de mi partido, que son 60 y tanto aquí en la región metropolitana, y quiero decir que estoy muy entusiasmado con el trabajo que hacen nuestras concejalas, muchas compañeras jóvenes, y me da la impresión que son la mayoría los concejales, o son las que más se ven, pero una disposición y un conocimiento de los problemas, que creo que tenemos un futuro asegurado hacia adelante, no solo como partido, sino que de que las luchas por las reivindicaciones sociales van a seguir con mucha fuerza. Y el tema de la violencia hacia la mujer es otro tema que surge en las poblaciones populares, en que nosotros decimos, bueno, quienes llevan la violencia hacia la mujer son los hombres. No, por cierto, hablamos en general, no todos los hombres son violentistas hacia la mujer, pero esto habla también de que necesitamos avanzar en cambios culturales en nuestro país, en forma de relacionarnos, en forma de ser, de tratarnos, de cómo considerar a la mujer no como un objeto, sino que como un sujeto político y social. Y al respecto quisiera hablar también y destacar el ayer que tuve en varias actividades. Quiero connotar una que, y la quiero agradecer. En la Plaza de la Dignidad se hizo una actividad político-cultural que para mí es muy, muy importante, ¿no? La cultura y el arte siempre han estado relegados en las políticas del Estado y de los gobiernos. Incluso en el programa de Prueba de Dignidad, la cultura está por allá abajo, siempre queda por abajo, en las últimas páginas, cuando ya está cansado de leer el programa. Y aunque están la mayoría de las reivindicaciones que hacen, se hacen desde ese punto de vista, yo creo que hay que darle más connotación, hay que darle más presupuesto, hay que cambiar la forma de estos concursos que se hacen para que puedan tener financiamiento los artistas, que finalmente es algo vergonzoso, que se presta no sé para qué. Tiene que haber un financiamiento de base para la creación artística, para el desarrollo cultural, y sobre todo la cultura también popular, que por todos lados florece, emerge, pero que queda por ahí, se marchita ligerito, porque no tienen cómo hacerlo. Tienen que estar viviendo prácticamente lo que les regalen parlamentarios, lo que las municipalidades le entreguen. Eso no puede ser, no puede seguir así. Pero quiero decir que fue con una participación de un variado conjunto de artistas, cantautores, actores de teatro, bailarines, poetas que declamaron su poesía. Estuvimos como 2 horas ahí en actividad y podría haber seguido adelante. Y no pudimos seguir adelante porque había un motorcito para producir electricidad que se le acabó la benzina en un momento. Era muy chico. Pero fueron más de 2 horas. Pero quiero decir que fue algo extraordinario, a mi modo de ver. Con una sencillez notable. Pero cuando hay poetas, se nota, ¿no? Cuando hay actores que declaman, por ejemplo, un actor leyó el discurso de Pablo Neruda cuando recibió el premio Nobel, y después recitó unos poemas de Jorge Teller, mi pariente, y yo no lo había tomado en cuenta, que me sorprendió muy agradablemente, por cierto. Le apellido Lorca, antiguo actor que trabajaba con los Duhachel. Pato Palma, debe costar acordarse de él. Pero les quiero decir que cosas como esa, ya el hecho de haberlas vivido uno, dice, bueno, vale la pena haber sido candidato, de haber despertado esto, vale la pena haber sido candidato. Bueno, estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, candidato a senador por la región metropolitana, presidente del Partido Comunista. Diputado, hay algo que no es de su distrito, pero eso no quita. Dice relación con la pelea que dieron los trabajadores del sector pesquero de Valparaíso. Una fuerte pelea porque les restituyeran el lugar donde por años habían pescado, habían salido o habían también hecho turismo en la zona, y que lo habían sacado hacia Quintero producto de una situación supuestamente momentánea. Bueno, los momentáneos duran años aquí en este país porque no se resuelven, y finalmente dieron una pelea, y la pelea la Armada intervino de la manera como interviene la Fuerza Armada en los conflictos sociales. Primero puso una reja y luego reprimió con balines de goma, hirió a varios pescadores o a varios de los manifestantes. ¿cómo se siente? Yo sé que no es su distrito ni es su circunscripción, pero los problemas de los trabajadores son los problemas de los trabajadores donde estén, ¿no? Así que le pregunto porque yo creo que es una muestra de cómo intervienen las Fuerzas Armadas cuando hay conflictos sociales y cómo esto mismo se está tratando de llevar a la Araucanía. Sí, es distinto. Yo he estado en el puerto, he estado en conflicto y también me ha tocado mediar en la represión que ha llevado adelante la Armada. La Armada, ella tiene una especie de tuición sobre los puertos policial. Están dentro de su, no sé, porque su círculo de influencia o jurisdicción. No tienen por qué reprimir. Pero no es lo mismo, las Fuerzas Armadas no tienen derecho a estar en la Araucanía. Salvo que sea para defender los límites, no sé con quién, en esa zona. Pero no para ir a reprimir. No puede. Pues la Contraloría se manifestó claramente. Lo que se está usando ahí es un subterfugio, poniendo ahí a las Fuerzas Armadas, pero no pueden intervenir y no deben intervenir, ¿no? Sería serio. La lucha de los pescadores artesanales, por lo que yo vi, porque yo no estaba en el paraíso, fue una gran batalla, ¿no? A pesar de la represión. Y a pesar de la represión, creo que ganaron la batalla, porque llegaron a un acuerdo y finalmente le van a construir ahí una caleta pesquera. Eso habla de que la organización, la lucha, es la que impulsa los resultados para tratar de tener éxito en la defensa de los derechos, que es lo que ha ocurrido hoy, que es lo que ha ocurrido. Pero indudablemente que nosotros repudiamos la forma en que la Armada reprimió, ¿no? Porque no había objeto para reprimir, y lo que tenían que hacer era escuchar de haber llegado al acuerdo con los pescadores en el diálogo, ¿no? Pero porque los pescadores hicieron esa acción porque no se les escuchaba, si ese es el problema. Mire, ese es otro problema que la gente reclama en todas partes. Bueno, pero ¿por qué hablamos las cosas tantas veces y no se nos escucha, no se nos atiende, no se nos atiende, ¿no? Por años. Bueno, cuando mucha gente no va a votar, ahí está la explicación. Te lo digo francamente, ahí está la explicación. Que la gente pasa elecciones, y esa forma no cambia. Patricio Palma. No, pero estaba pensando que eso es justamente lo que buscamos cambiar con candidaturas como esta que se presenta en este momento con la candidatura de Guillermo Tellier y las demás candidaturas. Escuchábamos también lo mismo de parte de Carmen Hertz. ¿Cómo se visualiza este acto del Caupolicán, diputado? Quiero preguntarle porque me parece que realmente es un acto muy relevante en una campaña senatorial como la que se está haciendo en esta oportunidad, como que hace falta que realmente algún candidato concentre con fuerza una masa de electores y exponga con claridad su planteamiento. Bueno, mi comando electoral y la campaña, que tiene algunos apoyos más allá de los militantes del partido, ha creado esta circunstancia en que es posible hacer ese acto de proclamación en el Caupolicán. Así fue propuesto. Yo, después de tener algunas dudas, acepté, ya que están las posibilidades, porque creo que no es solo la proclamación de candidatos, sino que esto posibilita la reunión, el reencuentro físico cercano después de tanto tiempo de los comunistas, de nuestros adherentes, de nuestros amigas, amigos y de quien quiera ir al acto. Así que es la proclamación de todos, creo yo. Es la proclamación de todos y de todas. Y yo espero que sea también un momento para pasarlo bien. Por eso es que hay dos conjuntos y dos o tres más conjuntos que en gran parte también lo hacen colaborativamente, que es lo que permite realizar el acto. y muchas personas también están de voluntarias y trabajan. Y después, claro, tenemos que dar cuenta al servicio electoral, todo eso se valoriza de alguna manera. Es increíble, o sea, todo el trabajo voluntario hoy día está mercantilizado. Usted pone un letrero en una casa autorizada y tiene que decir cuánto costaría ese letrero y tiene que dejarlo registrado y eso se lo computan como gasto. Ese es el neoliberalismo. Ese es el neoliberalismo, le pone precio a todo. A todo. No existe la voluntad de las personas, no existe eso, la solidaridad. No. Así que bueno, eso es, pues, esto es el domingo 31. Había una versión que decía que era el 30, ¿no? Estaba confundiendo las cosas. El 30 hay algo en el Caupolicán, pero es algo comercial, que es el día 30. No, acá todos van a poder entrar, tienen que ir con su, ¿cómo se llama? El famoso pase de movilidad. De movilidad. Uh-huh. Y desde luego con sus mascarillas. Hay un protocolo. Creo que son 3.600 personas las que pueden entrar. No, 3.000. ¿3.000? Sí, yo lo estuve leyendo en el Caupolicán, el aforo es 3.000. 3.000. No, bueno, no 3.600. Ya, 3.000. Hay que llegar tempranito entonces. Sí. Claro, hay que empezar a llegar temprano. Va a haber un control para ese efecto en las puertas, a lo mejor no te van la temperatura y todas las cosas que se hacen. Dicen que no puede llevar alimentos, pero sí pueden llevar agua. No va a haber venta de alimentos dentro del teatro. Esos son los protocolos de sanidad. Y bueno, lo único que yo podría pedir es: vayan, llenemos el teatro, hagamos un esfuerzo para que se eleve el entusiasmo y para que veamos cómo logramos nuestro objetivo, la meta aquí en la región metropolitana, de elegir muchas diputadas, diputados, cores y o senador o senadora aquí en la región metropolitana. Así que yo los invito a eso, es una invitación cordial. Espero yo que todas las candidaturas lleguen con sus barras, sus banderas, sus petos, sus gorros. Yo no sé si tengo petos o gorros todavía. Sí, pero yo he visto que otras candidaturas tienen un gran despliegue, lo que está muy bien, y también las candidaturas a core. Eso es el acto. Eso como no hemos tenido fiesta de los abrazos ni chingana, es una cosa, esta campaña es tan atípica son estas campañas. Encontrémonos en un rincón con el calor humano y la alegría de estar juntos. Y digo la alegría de estar juntos porque pucha que hay hartas compañeros y personas que han perdido la vida con esto del COVID. Ahora están empezando a hacerse los homenajes a las compañeras y compañeros que han fallecido por COVID. Ayer estuvo en uno, en la granja, el compañero que fue concejal ahí, hijo de Hugo Robles, Sergio Robles se llama. Hugo Robles, un antiguo diputado, minero, del Salitre, ¿no? Obrero, muy querido por toda la población, le hicieron un tremendo homenaje popular. Pero incluso aquí, en este acto, también yo creo que era bueno rendirle un homenaje a las personas que no hemos podido despedir como se merecen, ¿no? Pero ese es el acto. Ese es el acto. Bien, pues, tiene un desafío grande, diputado. Bueno, no es menor. Así es. Yo he visto una. Porque hay que atreverse con las cosas. Así dicen. Yo he visto y agradezco mucho una propaganda que me hace Camila Vallejo cuando le preguntan a alguien qué opina usted de Taller. Ella dice: Taller, coraje. Ay, hombre. Coraje. Usted se la puede. No tengo nada que ver con los hermanos Coraje. No. Pero es una televisión muy antigua. Pero después de ver esa propaganda, bueno, ¿cómo nos vamos a atrever a hacer un acto en Caupolicán? Así es. Que hagámoslo. Así que amiga, amigo, compañeras, compañeros, vamos a Caupolicán el el próximo domingo. A las 10 de la mañana, en Comunicar. A las 10, sí. A las 10 de la mañana. A las 10, ya, ese es el horario de inicio. Yo les voy a contar que nos han escrito desde el distrito 14. ¿Cuál es el distrito 14? San Bernardo, Talagante, Melipilla. Ah, ¡Ójale! Okay. ¿Es grande ese distrito ya? Es muy grande. Y lejano, además. Está en la periferia de la región metropolitana. Santa Juana, Antofagasta, Maipú, Santiago Centro, Suecia, Guanaquero, Iquique, Illapel, Mendoza, Coyhaique, San Miguel, Recoleta, Alto Hospicio, Curacautín, Valparaíso, Rengo, La Florida, desde Magallanes, desde la Caleta Congoy, desde Mayoco, desde Canberra en Australia, desde Brandenburg en Alemania, desde Maipú, desde Pirque, Copiapó, desde Moscú, mire, desde Moscú, Macul, Santa Cruz, desde Bélgica y desde el México DF, desde el Seminario Internacional Los Partidos de la Sociedad, que se está desarrollando, mire, nos escribieron de ahí, está bueno, qué bien, que nos tengan presente. Así que ahí estamos, ya nuestros auditores están escribiendo. Diputado, a mí como que me da vuelta una cuestión así, yo, usted sabe que soy medio claro. Bueno, usted está promoviendo. Usted lo dijo. No se suba el chorro. Usted está promoviendo un congreso unicameral. ¿Qué sentido tiene entonces de postularse a senador? Porque supuestamente el Senado se acaba, si es que la convención constitucional y los chilenos aprueban de que efectivamente haya una sola cámara. Cuestión que a mí me parece súper. Se acaba el Senado, pero también la Cámara de Diputados actual. Claro, o sea, pero queda una Cámara única, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Yo la verdad es que uno le queda la duda. Eso está discutiendo en la convención constitucional. Pero lo que se trata es establecer una sola Cámara. Actualmente el Senado se llama Cámara Revisora porque revisa lo que hace la Cámara de Diputados. Y en ese intento, ahí donde se pierde. Podría llamarse Cámara Obstructora también, pero bueno. Claro. Entonces una Cámara única, se reduce el número de parlamentarios general, creo yo. A lo mejor no se reduce, quedan los mismos, pero podría reducirse un poco. O sea, la suma de diputados y senadores actuales podría reducirse para la Cámara Única, se ahorra en plata, es una sola Cámara la que funciona, se ahorra en asesores, en viajes y en tanta cosa que se gasta. Creo que sería mucho más ágil y podría entonces ser una Cámara que funcionara con más cercanía con el mundo social. Hay algunos que están propiciando que no desaparezca el Senado, que desaparezca el actual Senado, pero que quede como una figura como existe en otros países. ¿Como la Cámara de los Lores en Inglaterra? No, se va a llamar la Cámara. Aquí no tenemos aristocracia. Es que tendríamos que sacar nuestro carnet de sangre azul. Ahí sería yo lo único que quedaría en el Senado. No. Con lo de la raíz, me acordé. Sí. Claro, me imagino que perfectamente podrían haber ahí gente sociales, hasta empresarios, incluso, o sea, que discutieran otra forma de, pero no para hacer leyes, ¿no? pero podían o dedicarse a otros asuntos del Estado. Pero una unicameral, y en eso ahora, para eso falta todavía, tiene que discutir la convención. Están pidiendo una larga y 3 o 4 meses más, parecen los plazos. Es decir, la actual configuración podría durar 3 años, la impresión. O a lo mejor 4, porque de ahí a que terminen, que se haga el plebiscito, que tiene que haber un plazo, ¿no es cierto?, para fijar las normas, etcétera, etcétera, y hacerse la elección. Porque más de alguno podría decir, bueno, pero en ese caso también tenemos que adelantar la elección presidencial y hacemos todo de nuevo, lo que podría ser. Pero en ese intertanto, aunque sea un año, o dos años, va a ser muy importante lo que se haga tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porque va a seguir actuando igual. Mientras no se cambie la actual Constitución, sigue actuando igual la Cámara de Diputados y el Senado, y haciendo leyes. Y si hay que refrendar leyes que emanen de la nueva Constitución, bueno, lo va a tener que hacer en ese par de años, ¿no? O más. Además, es un tremendo trabajo, ¿no? Van a es venir un tremendo trabajo porque hay que adaptarlo, claro, todo. Claro, y van a venir todas las leyes que se necesitan para cumplir el programa del gobierno. Si es que ganamos la elección presidencial con Gabriel Boric. Entonces, hay trabajo. Hay trabajo, ¿no? Y bueno, si hay que votar en un momento por la disolución del Senado, porque desaparezca el Senado y se transforme en Cámara Única, ahí va a estar mi voz. Ahí va a estar mi voz. Eso está claro. De acuerdo. Estamos llegando casi al final. Patricio, ¿te queda alguna pregunta? Muchas. Creo que el momento es como para preguntar y explotar a nuestros invitados. No, una última apreciación, diputado Terrier. ¿Cómo se está dando la presidencial hoy día? Porque yo lo que observaba al comienzo del programa es que hay un esfuerzo desesperado por empañar la imagen de Gabriel Boric, por presentarlo como una persona que tiene muchos defectos, muchas limitaciones. Incluso se le está objetando la edad, que es demasiado joven, etcétera, etcétera. Cuando no, ya se llega a extremos como insistir en su estado de salud, pedirle un test antidroga, como lo hizo José Kast hace algún tiempo, etcétera. ¿Cómo aprecia usted lo que está ocurriendo con la elección presidencial, que ya estamos a puertas? Bueno, lo primero es que la derecha está actuando con todo. Y hay la impresión de que la derecha ya dejó de lado a Sichel. Y que con todo el recelo que le tiene a Kast, un gran sector de la derecha se cambió a Kast. Y otro sector, como que estaría ya hablando de cambiarse ahora a Proboste. O sea, son rumores. Las dos almas de la derecha, la extrema son, y la. Son, yo no digo que sea así exactamente, pero uno de los que era presidencial de Borde, que fue presidente de RN, él ya dijo una cosa: dijo, bueno, es mejor ya dar por perdida algunas cosas y ver cómo salvamos algo. Algo así dijo. Y eso está diciendo, bueno, miren, para evitar que gane Boric, hagamos cualquier cosa para que no gane Boric. Y entre ellas está esta campaña desenfrenada que dice Patricio Palma, que es de muy baja estofa. Y están también estos arreglines que se hacen bajo la mesa, ¿no? ¿Qué hace la derecha? La derecha tiene la posibilidad de mover a gente a votar por A, B o C para salvar. Ya lo ha hecho históricamente. Tiene todos los grandes medios de comunicación. Claro, ya lo ha hecho históricamente por Eduardo Frei Montalva, Frei Padre. El año 64, para evitar que ganara Allende, votó por Frei, y a su candidato lo dejaron naufragar, y que lo único que se dedicó a hacer una campaña del terror, cuajarones de sangre, ese era Durán, ¿no? Durán, claro, y lo dejaron de lado, ¿no? Sí. Bueno, algunos buscan esa fórmula ahora, la están observando atentamente. Creo que también, y lo quiero decir, en relación a la campaña parlamentaria, tanto diputados como senadores, es el momento de hacer un esfuerzo mayor. Y lo digo muy seriamente. No está todo listo, no está cocida la leche, como se dice. Y estamos en los días. Estamos entrando a los días en que se define la electividad de diputadas, diputados, senadoras, senadores. 28 días quedan. Claro, y yo les digo que hay que hacer todo lo que se pueda, trabajo organizado, los territorios, conversar con la gente. Lo que hemos detectado en el trabajo de nuestras brigadas es que la gente, bueno, repite esto, todos los políticos son iguales, pero hay una cosa que nos está indicando que algo ha cambiado. porque cuando dicen de qué partido son ustedes y le mostramos el símbolo o los volantes con el símbolo, que somos de los pocos que tenemos símbolo en nuestra, en los papeles de la campaña, la gente dice, ah, ya, conversemos con ustedes, conversemos, ¿ah? Nos abre las puertas. Pero la está compleja la situación, y después de esto, como decía Pato, esto es de empezar a sacar los rasgos personales o las características personales o acusándolo de A, B o C, que lo la gente reclama mucho, porque los debates presidenciales no dejan nada, solo dejan la incertidumbre. No hay un lenguaje constructivo en que el debate sea constructivo, en que uno diga, yo voy a hacer esto, el otro día yo voy a hacer esto otro, sino que, oye, tú vas a hacer esto, eso es malo, ta, ta, ta, ta, o sea, la descalificación. Y la gente lo está viendo totalmente. Hoy día, además, hay las personas están más informadas, no se informan solo por la televisión, no se informan solo por lo que dicen en el debate, están a través de las redes. Y yo ya hasta los clubes de adultos mayores, que los visito mucho, ya se está usando mucho el WhatsApp, el Facebook, e incluso escucho las noticias por los teléfonos. Pero la situación nos dice a las claras que hay que hacer un esfuerzo, porque estas campañas de la derecha están destinadas primero a que cunda la desesperanza respecto a las elecciones y a la convención constitucional, segundo, a que vaya poca gente a votar. Ya nos ha pasado que las comunas populares va poca gente a votar porque se creen lo que le están diciendo a través de los medios de comunicación, y en el barrio alto van a votar todo. Entonces esa es una trampa de la derecha, y por eso es que arman en los debates, incluso este tipo de debates de descalificación, para que la gente no se entusiasme. Así que eso puede estar significando una baja en el interés de ir a votar, y nosotros tenemos que preverlo, y por eso jugarnos en estos días. Y también tenemos que jugarnos en relación a la campaña presidencial, porque lo que dice Patricio Palma es cierto, le están dando con todo a Boris, ¿no? y crean incertidumbre en la gente, en algún sector. Y nosotros tenemos que, bueno, ponernos, porque imagínense que gane Kast. Eso lo digo yo nomás a la gente. Pues nueva constitución con Kast en el gobierno. ¿A dónde llegamos? Sería una contradicción fatal para nuestro país, ¿no? Fatal. Si el pueblo ha dicho una palabra, ¿y cómo es posible que pueda esto revertirse? Porque, claro, por la capacidad mediática que tienen estos sectores de derecha. Por la capacidad mediática, porque hay gente que incluso vota y el otro día está arrepentida de haber votado. Yo me he encontrado con tanta gente, pucha, yo voté por este de la derecha, pero ni me di ni cuenta cómo voté por este, pero es que escuché, que me pareció, que, claro, así es como funcionan este tipo de trampas mediáticas. Así es. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, estamos llegando al final. Reflexión final, don Patricio Palma. Mira, creo que hemos hecho hoy día un programa muy importante para nuestras auditoras y auditores. Carmen ha entregado conceptos muy válidos sobre cosas que están pasando en Chile. Hemos hablado de la militarización, hemos hablado de problemas de derechos humanos con mucha fuerza, con mucha claridad. Y creo que Guillermo Tellier ha transmitido un mensaje de extraordinaria importancia de cómo un candidato parlamentario trabaja con la gente, se mete a fondo en el contacto con los pobladores, con los trabajadores, con sectores ciudadanos, buscando que esa gente comprenda perfectamente lo que está ocurriendo, porque lo que está en juego es mucho. Creo que pocas veces habíamos llegado a un punto como este. Y efectivamente, esto último que ha dicho Guillermo Tellier, yo lo realzo, sería una tremenda contradicción negativa que nuestro país estuviese votando por una nueva constitución y eligiendo un gobierno de signo contrario a lo que representa esa constitución. Sería una catástrofe, sería una tragedia para nuestro país políticamente hablando. Entonces pensemos bien en estas cosas que hemos conversado hoy día y actuemos en consecuencia. Entonces, vecina, vecino, converse con su vecina, con su vecino, explíquele lo que usted escuchó, cuéntele cómo pensamos, vamos clarificando las cosas en todos los terrenos. Eso es lo que yo podría decir de este programa de hoy. Gracias, Patricio Palma. Diputado, candidato a senador y presidente del Partido Comunista, tiene hartos títulos usted, una reflexión final. Bueno, yo solo quiero reiterar la invitación al Teatro Caupolicán el día 31 a las 10 horas de la mañana. Es un acto de alegría, de encuentro fraternal entre comunistas, amigos de los comunistas, con simpatizantes y con todos aquellos que quieran ir a pasar un momento grato de música. Va a estar la Guambalí, va a estar la Tommy Rey, otro artista, y desde luego será también un momento de un mensaje político. Esperamos sea un mensaje respecto a lo último que hemos dicho, es decir, el llamado a darlo todo por lograr nuestros objetivos. Muy bien, diputado, candidato a senador y presidente del Partido Comunista, le vuelvo a repetir que tiene hartos títulos, pero son importantes todos y, por supuesto, algunos se van a extinguir en estos días, unos días más, como candidato, ¿no? Y como diputado. pero diputado, ¿cuándo termina el periodo? En marzo, ¿no? Ya me quiere echar ya, marzo. No, quiero echar. Marzo termina. Ya, ok. Ahí asumen los nuevos diputados y los nuevos senadores. Ahí esperamos verlo entrando al Senado, porque efectivamente hace mucha falta. Bueno, hasta el próximo domingo en este mismo horario. De domingo a domingo, sin restricción, va a ser la hora en que va a estar el acto en el Caupolicán. Vamos a ver qué podemos hacer desde la perspectiva de nuestras posibilidades para ver cómo transmitimos eso. De alguna manera lo haremos. Siempre hay algunas posibilidades. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio entre telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.